Soy docente y profesora de enseñanza media en escuelas artísticas. Estoy acá porque quiero participar de un movimiento en el que se reconocen las demandas de las mujeres desde el siglo XVIII hasta ahora. Es una lucha que no termina y que con cuestiones muy serias que nos atravesaron y nos siguen atravesando, en contra del patriarcado capitalista.